Conducción. Conducción. Conducción. Conducción. Walter Ray. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Jorge Juárez. Jorge Juárez. Mar 20 horas. Por Mixtape. Frecuencia metalera. Thank you. parece que sí. A ver, manito. Ahí está, estamos en el aire. Muy buenas noches, buenas señor noches. Walter. Muy buenas noches, señorita Norma. Estamos buenas al noches, aire, señor invitado. Realmente. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué programa? Programa 206 de Frecuencia Metalera. Muy ¿por qué bien. Están con el teléfono en la mano y no están prestando atención a lo que estamos muy haciendo bien, acá? Ya? Bien, perdón, yo estoy activando algo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ea! ¡Pará! ¡Ay, siento el vibrio! ¡Siento! ¡Ay! ¡Pará! ¡Pará! ¡No lo actives ahora! Y bueno. Mirá vos. Hay que probar. No sabía y que bueno. Usted andaba con nueva. Y bueno. Pero va. No sé, usted se va de la mano con Enzo, no diga nada. No hable. Mejor no diga nada porque si no, yo lo cuento acá al aire que usted que salimos de acá y no sé qué hacen con Enzo. Abrimos el programa escuchando Armagedón. Sí. El tema se llama Cuando habla el mar congelado. Bueno, quiero decir ahora que viene a cuento. Quería mandarle un saludo a nuestra amiga Natalia de Peso Argento. Farraj. Eso. A la Nati Arcoiri del Peso Argento. Le mandamos un mucho beso y mucho abrazo. Gracias pasada, por siempre estar ahí escuchando todo. Amiga personal de Walter. La semana pasada me mandó un mensaje saludando, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, ahora te saludo al aire. Y bueno, y en el ir y venir de la conversación. Mentira, Nati, no te quiso saludar. ¿Qué hija? Vino el tiempo de irnos y bueno, nos fuimos. Así que bueno, nada. También un saludo para nuestro fiel oyente Dani Palieres. De Palieres. Ahora, ¿no? Tocan ahora el 8. También el Dani 8, no te quiso saludar. Ah, eso era el 8. El festejo 8. Del barrio de Villa Crespo. Exactamente, Villa Crespo vive y festeja. Lo tenía por ahí al. Sí, yo lo tengo. Bueno, ahora lo busco. Bueno, pero este fin de semana también hay una nueva edición de la Mónica Cacho Feria Fest, festejando el cumpleaños de Cacho. Este domingo. ¿Cómo pasó? Ahí mandó un mensaje Natalia diciendo que ella en venganza el miércoles no nos saludó en su programa tampoco. ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡Ay! Me hizo mal. Y agradeciendo por pasar a Armagedón. Así que bueno. Eso no sé quién es. Una amiga. Que no, pronto dice que va a venir con más palta. No. Bueno, que avise y hago pancito. Así no vengo. ¿Escuchaste, Natalia? Sí, así no vengo. Trae pancitos, sí. Norma. Bueno, la feria esta, aparte que tiene artesanos y demás, empieza de 15 a 21 este domingo 9 de junio. Tempranito, qué en bueno. En el Cultura Sur de Avenida Mex, 1066, ahí a pasitos de la estación de Temperley. Las entradas anticipadas, como siempre, están... Una por 1.500 y dos por 2.500. O sea, regaladas con lo que está hoy en día todo. La banda que va a cerrar es Trae Tormentas. Y bueno, entre otras van a estar Deadmian, Los Incubos, El Baturé, que la banda de Cacho, ¿no? Haciendo riff. Y porque es su cumpleaños, el toque. Claro, así que tiene que estar. Así que el que quiera ir. Y Los Inicuos es tributo de 8, ¿no? Hoy hay tantos tributos que estuve viendo que están saliendo de Iorio también otra vez. Sí, ahora van a empezar. Hoy vi uno nuevamente en Buenos Aires, tributo a Alma Fuerte, que no sé quiénes son realmente. Pero una publicidad muy, muy grande. Pero no sé si para este fin de semana. Creo que Rox también va a ser una a tributo. Que lo tenemos en breve. Acá. Lo tenemos Rock, acá. Sí, presentalo. Por favor. Ahora, igual estamos en el inicio del programa, ya vamos a hacer la presentación formal, pero está un amigo de la casa acá. Buenas tardes, noches. Me siento uno más acá de la familia, del equipo. El señor Gunner, ¿no? Sí. Acá estamos. Muy sí, bien, sí. Así que podés ahora, participar libremente. Claro. Sí. Podés aportar tu granito de arena. Pero bueno, esto es un desastre del principio del programa. Ya estamos en vivo. Nunca es un desastre el programa. Ese es el espíritu. Eso es por lo cual nos quieren... Eso es por lo cual vos sos un tipo muy estructurado. Vos. Un llamado a la solidaridad. A ver, ¿qué pasa? A ver, primero. Queridos oyentes, aquel que sepa, aquella, ¿no? Exactamente. que sepa curar el ojeo. ¡Epa! Por favor, me cura, no doy más. Ahí vino, mando mensaje. Vino ahí con... Ay, bala, bala. Vino con... Ojeada, ojeada. No, no, sí, porque es muy linda y anda por la calle caminando todo así, a través de la mirada. Cállate, si fue dentro que... Anima fiestas infantiles los fines de semana. Llega tarde las fechas por eso. Te hace la coreografía de Yuya, ¿viste? Ah, no sabía tanto. Bueno, ¿el Lari Lari L sale? Bueno, eso habría que preguntarle a Jorge. Jorge. Oh, oh, oh. Tenía mis clases de animación cuando ¿sí? era joven. Sí, hacía animaba fiestas infantiles. Bueno, muy bien. Participaba en los... Ves, boludo, te vas a... Mira, claro. te pusiste colorado. Se muere el operador. Parece Yayo en Hablemos. Sin saber. Pero bueno. ¿Qué más este tenía fin de semana ahí, hay más fechas. Norma, usted. ¿Tenía por ahí algo para comentar? No, después de la nota lo va a comentar. Bueno, tenemos tiempo. Bueno, no puedo. Arrancamos vamos a arrancar con la nota formalmente con el señor Rox de la banda Gunner, que este fin de semana está tocando en el teatrito. ¿Con qué banda más? Vamos a estar tocando con Alan Left, Goodbye Carolina y Oscura Obsesión. ¿A partir de qué hora es esto? Van a dar puerta, yo calculo, 7:30 aproximadamente. Y a las 8 menos y monedita ya arranca la primera banda. Y sí, vio que está fresco, entonces está bueno hacer la fecha temprano. Está bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados acá a salir temprano. Exacto. Pero está bueno porque... después te queda resto de noche para hacer otra cosa. Para irte a acostar tempranito. No morís ahí, claro. La noche queda encima. Para irte a acostar tempranito. Salís, podés cenar. Frío. Sí, claro. Sí. Y, pero las estrellas de rock tienen todo eso, ¿no? Del resto de toda la noche. Le y queda está ahí. Bueno, porque si terminás a las 4, igual te queda resto también. Pero menos. Claro. Menos resto. Pero igual ahora está amaneciendo tarde, o sea que ahora hasta las 6 de la mañana le podés seguir dando. Le damos derecho. Claro. Sí. Digo, a mí ya no me queda. A mí no me queda a principio. Nosotros termina la fecha y corremos, claro. Corremos a casa. Sí, oscurece antes también, ya a las 7 de la tarde, ¿viste? Bueno, ahora sí, bueno, ya sí, es... Sí. A las 6 ya. A las 6 ya, sí, sí. Estamos ahí, nosotros, por ejemplo, este fin de semana, cambiando un poquito, ¿no? Sí, pero sí, este sí. fin de semana... Hicimos una cosa que no hacemos habitualmente un domingo a última hora. Nos fuimos al Centro Cultural Kirchner. Había un show de jazz que estuvo muy, muy lindo. Y después resulta que había una visita guiada al mirador y a la cúpula nocturna para mirar la ciudad. Muy lindo. Pero eran las 7 de la tarde y ya era... Sí, boludo. De noche. ¿A qué viene esto que estamos diciendo? Sí, es que es de noche. Eran las 7 de la tarde y ya era plena noche, loco. Claro. Plena noche. Bueno, allá en Ushuaia está atardeciendo a partir de las 5 de la tarde. Eso es una locura. Es que ya se acerca el día más corto del año. Exactamente. Ya la noche más larga. El día más corto. Depende cómo lo mire. Depende cómo lo mire. Si es corto o es larga, según del que Con ustedes, mi señor. Norma López. Vos tapate los oídos. Ya está, no escuché nada. Por favor. Es que me la sirvieron en bandeja. Qué bárbaro. Me la sirvieron en bandeja. Estamos con el invitado. Qué grande que soy, boludo. Todo dicho. Estamos con el invitado, por favor, más respeto. Dios. ¿Por qué viene todo esto? No sé si quiero saber, pero bueno. No, te comento porque si no la audiencia va a pensar cualquier claro. cosa. Sábado fue se festejó el primer año de una de mis sobrinas y bautizo. A lo cual mi hermano fue el que animó la fiesta, se disfrazó de payaso y todo eso. Como a mí me gusta lo que es animación y todo eso, yo me puse con mis sobrinos a bailar y a jugar y colaborar con mi hermano para que los chicos se enganchen. Se diviertan. Acá mi querido marido me filmó bailando Yuya y lo subió a las redes. Entonces ahí viene todo esto. Un amigo. Bueno, hablando de todo esto de la fiesta y demás que se viene, así vamos a engancharlo de ese lado. ¿Cómo está Gunner para el fin de semana? Contanos un poquito. Bien, la verdad que la banda está muy ensayada. Ya agarramos este show de primera mano. O sea, te cuento para el que no sabe que va a ser la presentación oficial del nuevo disco. Va a ser la primera vez en la cual vamos a tocar el disco completo, íntegro, en vivo. Va a ser la primera vez. Obviamente con algunas canciones viejas también. Sí. Pero bueno, eso ya requiere como un ensayo más a nivel show, ¿viste? Las partes, va a haber cambio de vestuario, escenografía, visuales. Está buena la propuesta. Tratamos de hacer algo, va a ser en el teatrito, como comentaste antes. Sí. Y bueno, estamos tratando de ¿viste? Siempre toda la... Las bandas siempre tratamos de hacer algo un poquito diferente a lo que hicieron los demás, ¿viste? De tratar de llevar el lugar, digamos, a lo máximo que se pueda. Queríamos poner fuegos artificiales también, todo, pero. No. Este techado. Claro, no. Era complicado. Igual creo que no es y no hay problema, porque el techo creo que no se va a prender fuego, pero. No, esperemos que no. Che, yo voy interrumpiendo, porque sí. Se ve que el inicio causó gracia, porque también ya nos está escuchando. Y nos está viendo la próxima nota que tenemos, que manda saludos. Ahí está, para todos los que muy están bien. En la mesa. Anabela López, la nueva cantante. Bueno, de Bueno, saludos. Ya vamos a hablar también igual en un ratito. Dani, el cantante de Palieres, nos está escuchando. Mirá lo que te abrazo. Estás perdiendo por no venir. ¿Viste? Te ibas a reír acá. Claro. También, bueno, Natalia dijo que nos espera a todos, a los cuatro. Y a Enzo no, también en Peso no. Argento. No voy, no, que nos vayamos no. para allá cuando lejos. Queramos. Me Así queda que, bueno. contramano. Verás a ti y me queda de contramano. Martín Balbi también claro. está acá. ¡Martín Balbi! Saludo a toda la radio. Ah, ya cuando lo agarre a Martín le voy a hacer un par de preguntas que le van a quedar las orejas. Yo lo veo el sábado, Martín. Bueno, qué continuemos. Malo pasó, ¿eh? Qué malo. Continuemos. Pasó. Continuemos entonces. Lo que decías que van a tratar de... Sacar una propuesta linda. Claro, sacarle todo el jugo al lugar, que aparte es pleno centro, como decíamos, sí. ¿no? El tema de... Y es nuestro primer teatrito como acto principal también. Claro. Porque si bien ya tocamos un montón con varias de veces bandas ahí, de soporte de pero, afuera. Claro, siempre tocamos como soporte, ¿viste? Claro. Es la primera vez que vamos a hacerlo como acto principal nosotros. Así que, bueno, y después con la parte administrativa también, hay una apuesta por parte de la banda también, pues... Vale aclararlo, pusimos las entradas a un precio muy, muy económico, que desde el día 1 hasta el día del show no se van a subir de precio. Que bueno, en la situación actual y en el país que vivimos, mantener el precio durante 2 meses de cualquier cosa es un montón. Total, novedad, y más que viene el aumento. Cualquier fecha tiene preventa 1, preventa 2, preventa 16. Y está 16. Bien eso también, ¿eh? Claro, está bien. Quizá el día del show yo no puedo asegurar que en la puerta, en la boletería, quizás se cobre un poco más. Quizás sí, no lo sé eso. Pero estamos tratando de que no. Aparte, las entradas están 5.000 pesos, que es menos que un fernet. Sí. Creo que es lo que estamos. Medio fernet. ¿Y dónde se consigue? Estábamos hablando antes. Menos que una birra en un par de y lugares. Se pueden, todavía quedan algunas anticipadas en nuestro Instagram, que es @gunner.ok. Si no, están en el store de Icarus Music también o en el Instagram de Anubis. Así que, bueno, nada, nos escriben y todavía podemos, todavía hay tiempo. Ahora sí. Que nombraste a Icarus, esta semana estuvimos allá por la fecha que van a organizar, retirando las entradas. Bueno, y tenemos algunos volantes que hoy nos los trajimos de la fecha. El 19. Que los estuvimos repartiendo también. Y, sí. Y después de acá. Sí. Después de esta fecha de ahora del sábado, ¿qué se viene? La de Icarus. Ah, la del 3 o el 19. El 19. El 19. El 19 tenemos, que bueno, de paso lo comentamos, sí. Está el aniversario de Icarus, donde van a tocar todas las bandas todas de las sello, bandas, claro. A hacer una maratón, es gratis. No. Creo que no hay más entradas. No, creo. Se agotaron ya en está. 2 horas. El mismo día. Así que no vamos a promocionar mucho ahí, el que bueno, lleva a sacarlas buenísimo. Y bueno, después tenemos más cosas ya confirmadas. El 16 de julio con Cobra Spell, que vienen por primera vez a Argentina. Sí, y bueno, sí. Después tenemos las el rodaje. Chicas. Sí, chicas, suena muy bien. El que no las escuchó, muy en la onda Judas Priest, muy sí. old school el metal que hacen. Está ¿esto bueno. dónde es? Calpón B. Ah, acá, cerca de Constitución, sí. Sí. Ay. Yo vuelvo un poquito para atrás. Vamos. A la fecha que van a hacer ustedes en el teatrito, estabas contando... De que le van a exprimir todo el jugo, de que quieren hacer alguna otra propuesta un poquito mejor de lo que ya vieron hasta ahora. ¿Tendrán invitados? hablaste de cambios de vestuario. De vestuario, sí. Entre temas, temas especial o entre temas. Son detalles, viste, pero que te hacen al show también. Eso está bueno y bueno, como tenemos más tiempo también se puede como organizar algo, ¿viste? Porque si no, siempre en el rock es como que la gente paga una entrada y ve a 4 o 5 tipos tocando los instrumentos y nada más. Uh-huh. Que no es poca cosa igual, obviamente, sí. Pero no tenemos que olvidar que el rock es un show business también. Entonces hay que tomarlo como tal y cuando tenés la oportunidad de tener un buen lugar con visual, pantalla, luces, bueno, está bueno que las bandas eso lo tengan en cuenta. Invitados todavía no íbamos a tener, pero todavía se está hablando por un tema de horarios, compromisos cruzados, ¿viste? Estamos viendo, sí. De tenerlos. Pero bueno, todavía no está del todo confirmado. Y después me preguntabas por el cambio de vestuario. Sí, si hay en algún tema particular. Sí, porque van a haber distintos solos también de los instrumentos. Yo siempre hago un solo de guitarra y demás, entonces ahí es como que aprovechamos a hacer un recambio, que la gente también vea, se divierta un poco más, ¿no? Tenga también otra visual, se como que cambia algo. Eso atrae más, eso como que atrapa más. No lo hace nadie, tampoco es una, como decía antes, es una pavada, pero bueno, por lo menos las bandas de acá eso nunca vimos que lo hagan, entonces dijimos, bueno, ya que es la presentación del disco, tratemos también de ir con algo armado en ese sentido, no solamente tocar las canciones. Claro, que ya salen, aparte porque bueno, ya si la banda ensaya y trabaja, no necesitas tanto ensayar la parte, la música, ¿viste? Sino más bien el show. Toda la dinámica del show, que no haya baches, si enganchás canciones, si haces un final nuevo, una intro distinta. Más que nada eso. Una apuesta. Están arriesgando o jugando con una nueva puesta en escena. Sí. Cambiando un poco lo que es justo lo que vos decís, lo que es habitual en los shows. Porque en un show puede ser que venga una banda con una compuestas en escenas ya estipuladas y se mantenga durante todo el show, pero el hecho de hacer cambios de vestuario, cambiar distintas situaciones durante el show no es muy habitual y no muy visto. Sí, te adelanto algo más. Por ejemplo, un detalle que no es tan detalle, pero por ejemplo para las visuales, para la pantalla, sí. En este show, lo que también la apuesta, que lo armé yo, es que cada visual, cada canción va a tener una visual temática con al respecto tema. A la canción. Entonces la gente está viendo a la banda y a la vez está viendo una historia atrás que tiene que ver un poquito con la historia de lo que estábamos cantando en ese momento. Eso está bueno. Y algunas canciones hasta con la letra abajo. Son cositas que hacen al show, ¿viste? Que por ahí cuando las ves en el momento te marcan como una diferencia. Casi como un videoclip en vivo. Casi como un videoclip en vivo. Sí, ¿viste? Que la gente esté, que se diviertan, que la pasen bien, que no estén solamente ahí, viste, hablando entre ellos, que van a la barra, que por lo menos, incluso si no te gusta, pero que de algún lado te entretengas. Por ahí fuiste a ver a otra banda y de casualidad salimos nosotros. Bueno, nada, captar también la atención de ese. El tema del estilo, ¿no? Estuve viendo por ahí por YouTube, no sé si vos lo viste también, un comentario que me sorprendió. De gente que decía, no sabía que en Argentina había bandas de este género de metal. Que acá el señor Jorge Cuara ya me está mirando mal. O sea, el hard rock, glam metal, se pensaban que acá no existía. Y hay un montón de bandas. Bueno, pero ahí tuvo mucho que ver desde que firmamos con Icarus, que claro. Es un sello casi masivo, ¿viste? De otro género aparte. Sí, sí, sí. Nos dio un poquito más de visibilidad, sobre todo por tocar con las bandas con las bandas de afuera, sí, que tocábamos. Sí, que vinieron, sí. Sí, pero puede ser, ¿viste? Porque es como que para muchos somos una banda nueva y en realidad es el quinto disco de estudio que tenemos. Claro, somos, por eso. No, ya venimos, no, ¿viste? Claro, en el... pero sorprendió, digamos, como que... Y yo creo, como decís vos, para mí fue el tema de que tocaron con durante lo que fue el año pasado, sí, ¿no? Con varias bandas que vinieron dentro del estilo. Y algunas que no también. Internacionales. Tocamos con Edu Falachi. Claro. Sí. Eso también está bueno, si no, si te manejas siempre. Sí, pero bueno. Tiene que ver un poco con todo eso que hablamos. Después el rótulo, bueno. Nosotros lo dejamos abierto, ¿viste? Que claro, cada uno claro. Vaya a donde hard quiera. Rock, decime glam metal, sí. Decime papito. Hay un poco de todo, porque la realidad es que uno también hace la música más o menos que escuchó de chico. Y si te diría una sola banda, te miento. Porque yo puedo haber escuchado una, el baterista por ahí escuchó otra, y de toda esa ensaladita, después sale el audio, claro, la identidad musical de esa banda. Pero igualmente, con lo que vos decías del tema de lo que va a ser la impronta del escenario, ustedes tienen mucho de eso, del vestuario, de la imagen. Sí, sí, sí. Sí, en algún momento tenés que elegir también. Por eso también por ahí lo encasillan, ¿no? Sí, está bien, qué sé yo. Se entiende también que la gente lo puede asociar a un género en particular. Más acá en Argentina, que nunca tuvimos muchos exponentes, ¿viste? O sí, pero quizá más de otro... No sé si tan de este estilo, ¿viste? Como por ahí con otros tintes. Aparte una banda en inglés, ¿viste? Editando material afuera. Claro. Bueno, un poco es la idea también, que no por rebeldía, sino por tratar de ubicar un poquito también a lo que es Argentina en con bandas que quizás si no fuese de este modo, por ahí no sé si figuraría tanto. Claro. Nos ha pasado que gente nos mandaba la fotito de nuestro disco en una batea, no sé, en un festival en Alemania, y al lado por ahí estaba el último de Europe, Crazy Leaks, de otra banda más, y vos decís, qué bueno. Mirá. Porque estás... Ahí, al nivel top. Si no sonara, por ahí te cajonea, ¿viste? Claro. El tipo, el dueño del stand ese. Entonces, esas cosas está bueno. Y por ahí, uno no sabe, pero estás con una banda de Suecia, con una banda de Finlandia, una banda de Alemania, una Argentina, por ahí una banda de Brasil. Tiene que existir ahí un poquito esa diversidad. Si no, siempre Estados Unidos, Inglaterra, y para y contar. Para contar, sí. Claro. Sí. Bueno, acá dicen... Pregunta, ¿cuál fue la primera guitarra que se compró? ¿Cuál fue la primera guitarra? Una guitarra nacional que me la vendió Mariano Martínez de Ataque 77, me acuerdo. Que la pagué 120 pesos. ¡No! En 1990 y corto. 1800. ¡No, 2014! ¿Te acordás que fue 2014? Claro, claro. Hace sí, poco. Dani Valieres. ¿Sabés lo loco de esto? Que y Balbi dice que pregunte Walter que quiero quilombo. Bueno. Tengo una pregunta también para después. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros a veces no nos damos cuenta que nos ponemos a recordar cosas y qué sé yo. Y no nos damos cuenta que ya pasó el otro 1900, que era el siglo anterior. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que decimos los 80, los 90, pero era del siglo anterior. Estamos como en un momento bisagra de la historia, ¿viste? Pero, raro. Pero en realidad... Nos tocó vivir ese quiebre. Lo peor de todo es que no pasaron 10 años. No. No. Ya pasaron más de 20 de este siglo. Y yo, hace dos semanas y media, cumplí 60 años, boludo. Y digo, ¿cómo? ¿Cuándo llegué a vivir 60 años? O sea... El 22 de mayo. Sí. Es impresionante cómo pasó. Y todo lo que vivimos. Y todos los cambios que pasamos en la música y en la sociedad en general, ¿no? Un montón de cosas a las que todavía nos estamos adaptando. Pero volcándolo a lo que es la música, loco. Quieras o no, hoy... todo eso del siglo pasado sigue marcando tendencia. Y a la vista está que todo lo que tiene que ver con todo lo que se está haciendo acá, al menos acá en el país, y en el extranjero también, con bandas que te vuelven a tocar, vuelven a juntarse los integrantes que están, vuelven a hacer, o sea, la nostalgia nos busca, nos atrae. Y eso para mí, es un tema que tiene que ver con la edad. Sí. De los que escuchamos. Yo no que sé. Tenemos poca juventud a la cual entregarle cosas nuevas, se podría decir. Igual viste que no son los mismos, no es lo mismo los 20 años de esta época que los de antes. No. Ahora yo te digo, 2001, 2002. Y vos por ahí crees que fue incluso hace poco. Fue por hace ahí, 20 años atrás. Pero en el 95 decías 1975 y parecía que habían pasado 200 años. Sí. No, es como que... pasa distinto en esta época del tiempo. Sí. Yo me pongo un ejemplo. Yo siempre digo, cuando yo era adolescente, la almacenera, Doña Santa, Doña Olga, no tenían 35 años, claro, menos de 40, y para mí eran ancianas. Ya eran adultos, claro, grandes. Claro, vos las veías, qué viejas de mierda. No, eran minas de 35 años, loco. Sí. ¿Entendés? O sea, yo siempre... No, esto no lo puedo... Les lo voy a decir. Mirá cómo te mira Norma. No, no te vayas al pasto. Norma te está mirando. Una vez... No seas cagón, ya arrancaste. No, una vez yo abrí la puerta al dormitorio de mis abuelos de madrugada, me desperté, me fui a la habitación. No sabemos si queremos escuchar el final. No, lo voy a... Y vi cosas. Como que todos hicimos silencio, ¿viste? Vi cosas y dije, ¡no, pero es mi abuelita! Mi abuela tendría 50 años, hay menos de 50 años. ¿Entendés? Y, claro. O sea, pero para mí era un sacrilegio, era mi abuelita. O sea, así cambiaron las cosas, a ese nivel cambiaron. Porque en ese momento realmente era tu abuelita, era algo oculto, no podía ser. Lo pasa que ese análisis es súper profundo, porque, por ejemplo, acá en Argentina, en esa época, un tipo de 25 años ya tenía casa, auto, laburos y familia. Sí. Ahora tenés 35 y estás todavía viendo. Pensando que si te vas a la casa de tu viejo. Claro, ¿viste? O volviendo, mucha a ver si gente te puedes comprar pasó. Tu propia ropa, claro. Si tenés que pedir plata. No, Bueno, yo tengo una anécdota. Que después, cuando fui grande, mi mamá es una persona que ella siempre guardó hasta el papelito más chiquitito sí. que le hiciste un dibujito, ella lo guardaba. Amén. Y un día yo le regalé, para un cumpleaños, le regalé. Ella cumplía 30 y pico. Y yo le puse que cumplas hasta los 40. Yo era re chiquita. ¡Qué maldad! Que llegues como hasta los 40. Claro. Era un montón. Claro. O sea, para mí era un montón. Con razón tu vieja no te quiere. Después con los años. Que llegues a viejita, ma. Cuando lo 40. Vi, claro. O sea, para mí, o sea, era chiquita yo. Sí, sí. Cuando lo vi, pasando los años, dije, mamá, ¿qué haces con esto? Me dice, ¿y me lo arreglaste vos? Digo, tíralo a la mierda, por favor, mamá. Mirá lo que te escribí, mamá. Te estoy matando. Bueno, dice, pero eras chiquita, dice. No tenías la conciencia. Y bueno, por lo menos mi mamá. Y ella lo recibió con mucho amor. Y yo... Nos estamos desvirtuando, sí, como sí, siempre. Sí, bueno, ¿cómo bueno siempre pero vos tenés la culpa. Vamos a remontar el tema esta de esta es la del primera tiempo. Vez que yo me voy bien. Sí, no. Así que... Me parece pero muy bien. Está enganchándose. Remontemos el tema de los años y demás. Vos estuviste en Estados Unidos, vos tenés... Sí. ¿Seguís con el tema de las guitarras, con la... con el sponsor. El sponsor y demás. Pero pará, ¿por qué llega este tema? La década de los 80, ¿no? Yo sé que a ustedes lo marcó mucho porque justamente es muy, muy ochentoso, ¿no? Sí, lo, sí, tenemos el estilo. Muchas influencias. ¿Vos qué estuviste? Mucha gente dice, ya no existe más, siguen solamente las bandas grandes, no hay bandas nuevas. Y después con eso me gustaría que vos enganches el tema para que cuentes nuevamente, ya te lo preguntamos creo que en todas las entrevistas. Que el público se renueva. Claro, pero, exactamente. Está bien, está bien. La historia de cómo llegaste a tener un sponsor de Estados Unidos con la guitarra y cómo vas a presentar alguna nueva, eso es lo que quiero saber en este show. Bueno, vale. Arranquemos con el tema de que estuviste, viste la movida allá, ¿cómo está? Sí, en Estados Unidos no, los 80 son, de hecho allá son grasa los 80, pero ni los autos tienen de los 80, porque por una cuestión de cómo es el país, ¿no? Claro. Allá es como que el país obra a favor de que vos tengas lo último. Entonces te lo pone accesible como para que vos tengas como viejo un auto 2010. No es como acá que... ¿Viste? 2010 sigue siendo incomprable. Claro. Es distinto. Sí. El país funciona de esa manera. Allá en los 80, bola no le dan. No hay público joven. En Europa sí. En Europa no fui, pero bueno, conozco, aparte por el tema de los discos y demás. Ahí sí, en Europa está muy de moda. En Europa el vinilo es un boom. Europa consume mucho vintage, mucho retro. Están muy, muy de moda con eso, ¿viste? Estados Unidos no, ellos siempre como que les gusta estar ahora, a lo último, a la vanguardia. Ser lo último de lo último. Por eso en los 80 fueron tan boom, porque también, sí. Los tipos tenían Van Halen, el Whisky a Go, todo lo más top que había estaba ahí. Y bueno, la historia del sponsor, linkeo con esto. En el viaje yo fui al ANAM, fui a presentar mi disco solista, que tengo un disco solista, le cuento a la gente que no me conoce, que más que nada de guitarra, están todas las plataformas, me pueden escuchar, Lince se llama mi disco. Y de todos los stands de guitarra que había, veo a la gente de Sola Custom Guitars, que es una compañía de New Jersey. Y bueno, nada, les muestro mi material. Lo que pasa que allá lo que sí valoran mucho es el cara a cara, ¿viste? El mail, el material, el link, está bien. No va. Pero cuando vos vas, le presentás tu material, qué sé yo, los tipos como que atesoran eso, ¿viste? Lo valoran, te miran, te escuchan. Hay un como un feedback interesantísimo ahí. Bueno, nada, pasó, me volví y bueno, después se ve que les gustó. Yo en ese momento estaba recién con mi disco salido. En mi disco hay 3 canciones cantadas por Goran Edman, que eso también me ayudó un poco. Y empezamos a charlar sobre, bueno, la fabricación de una primer guitarra Signature mía. Bueno, nada, presenté el diseño, acordábamos, qué sé yo, y bueno, es la guitarra que todos pueden ver que uso, que el diseño es mío, la fabricó sola. Me preguntaste si voy a presentar otro diseño. Sí. Lamentablemente, la compañía en época de pandemia quebró. Sí. Estaban justo mudándose a Carolina del Norte, bueno, no sé, por ahí sí. En el mapa. Pero bueno, entre la mudanza, la pandemia, que se extendió casi 2 años, qué sé yo, bueno, los muchachos no pudieron resistirlo. Económicamente. Claro. Estábamos ya haciendo un nuevo diseño y a la mitad de camino la compañía congela y me quedé ahí. Cómo me acuerdo eso, que habías dicho que sí. Estabas... Una guitarra doble mango me estaba haciendo, ¿sabes lo que era? Un sueño. No. ¿Viste cómo es el argentino? Me dijeron, pedí, yo pedí. Y obvio. Dije, bueno, si es la última, que sea la mejor. Que tenga mucho dulce de leche. Sí, claro. Sí, crema, ponele, claro. Lo que haya. Y cayó la pandemia que jodió a mucha gente. Cayó la pandemia. Me habrá quedado alguna foto ahí de recuerdo de cuando la estábamos armando, que viste íbamos viendo así online, pero no la llegaron a terminar. Igual tengo 2 de ellos, me llegaron a mandar 2. Bueno, pero esta gente no hay posibilidad de que vuelva de alguna forma. Por ahí ahora nos están escuchando y dicen, claro. Loco, vamos a armarla. Ojalá, ojalá. La verdad que no, se perdió bastante el contacto. Yo no sé tampoco si están en tratativas de volver a por ahí no a la con compañía. El mismo nombre, pero quizá no parte, con el mismo nombre. ¿Viste? Sí, sí, sí. No, la verdad tendrías que no. Que viajar de vuelta. No tengo. Sí, bueno, está súper pendiente. Volver, mi idea es volver todos los años. Económicamente no da. Sí. ¿No? Está cada vez peor. Exactamente. Un pasaje ya es un... Cada vez es... ¿Un palito es está? Y más o menos. ¿No? ¿Y un ida y vuelta? 2. Dos y pico, sí. ¿No? Puede ser. Debe estar un 1.500, 1.600. No, también está la realidad de que uno siempre también tiene proyectos y cosas a mitad de camino, entonces es como que va superponiendo. Claro. Pero bueno, sí, la idea de volver está. Y siempre, el tema es estar. Vos cuando estás, allá es siempre lo mismo. La diferencia la haces vos cuando vas. ¿Viste? Entonces cuando vas consiguiendo cosas mejores. Hay que moverse. Creo que la diferencia es que allá te valoran como musicalmente y como artista. Cosa que acá no pasa, sí. Me parece. Allá la música vale, sí, tenés razón. Exacto. Ahí. Allá la música vale distinto. El músico, las bandas. Pero el tema que vos decís... Por ahí tiene que ver con el estilo, Walter. Porque acá, por ahí otro tipo de música sí se la valora, sí se le da espacio. Ah, bueno, puede ser. Puede si ser. Vos lo decís música... No. ¿Te gusta o no te gusta? Está Walter, buena la observación. Walter, son estilos de arte que pueden no gustarnos. Claro. Que pueden decir qué mierda que es eso. Pero la realidad es que... yo siempre lo cuento, a mí lo que me pasó con la cumbia villera. Que yo siempre digo, la cumbia villera para mí es una expresión de arte que salió de un lugar que tuvieron esa forma de expresar. Puede ser una mierda, pero tuvieron esa forma de expresarse que de última el metal también, loco, es una expresión de un sector. Porque queramos o no, cada sector se expresa a su manera. Entonces pasa por ahí. El estilo que nos gusta a nosotros, por ahí no convoca, no mueve agujas... Decime quizás dentro del rock también se puede hablar de otro tipo de rock, pero bueno, sí, también. Pero también contado, porque vos fíjate, decime, ¿en qué radio hoy hay un programa, en qué radio establecida? Pero... Hay un programa que traten sobre, excepto el programa que hacía El Canario, ¿en qué otro lado hay? Bueno, ¿qué pasa? Pero ahora eso no... Ustedes van a ser mejor que yo. No tiene mucho que ver que ahora las radios, la mayoría son todas online. No es lo mismo que cuando era la antigua. Está bien, bueno, pero vayamos a otro lado. Está bien, esto es la tecnología. Vamos a hacer una cosa. Yo siempre digo, van a lo comercial. A los gustos puntuales. Porque si vos tenés una radio y tenés a las 9 de la mañana, la música que le puede llegar a gustar a un laburante de nuestra edad que se levanta temprano para ir a trabajar. Al mediodía le ponen música, no sé, para los pibes que están en el secundario, y a la noche vuelven con otro tipo. Yo lo manejaría así, teniendo una radio, sectorizaría los horarios, ubicando y no cortando la música solamente para lo que hoy se está vendiendo. Yo lo veo de ese lado. Está bien, a mí me parece que van nada más que a lo comercial y no, por qué no a los gustos. Walter, ¿sabes por qué lo ves de ese lado? Hoy, porque vos lo ves como oyente. Si vos fueras un tipo que vive de eso y gana su guita viendo eso... Obviamente. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que esto, le guste a uno o no, es un negocio. Sí. Es un negocio. Cuando yo hablo de que hago esto... Cuando yo hablo, no, estoy laburando, armando el programa, estoy... ¿Y cuánto ganás por eso? No, que eso y todo. Posta, ¿eh? Claro. Posta, cuando ven los videos que hago, cuando ven los flyers, ¿Cuánto ganás, boludo, por eso? No, boludo, pongo plata en mi bolsillo para hacerlo. Mentí. O sea, decí. Claro, entonces, el tema es ese. Nos guste o no nos guste, esto... Porque esto, por streaming o por redes sociales, también están las grandes empresas, también están presentes. Sí, que facturan también con esto. Y no te pasan un puto tema de heavy metal. Pasa que antes la música, las canciones, te hacían pensar. Hoy por hoy, la música que más lleva dinero y todo eso hace a una cultura no pensante. O sea, yo creo que eso es un mito. Tiene... No, es yo total. Creo que es un mito. Yo comparto con Norma también. Yo te busco canciones. Déjeme hablar. Usted habló. Déjeme hablar. Hay temas que tienen dos letras, que no las voy a nombrar, que tienen dos palabras y todo música. La música, la verdad que la música para, qué sé yo, para... reírse un rato, qué sé yo, es adictiva, digamos. Es movida, es adictiva para reír, qué sé yo. Sí. La letra, no por otro lado, no deja nada. O sea, no me parece, se degradó. Hubo un tiempo en que los temas musicales, no sé cómo es que se llama el estilo, por eso no lo estoy diciendo, de la música joven, vamos a decir. Sí. De la música de los alta tensión y todo eso, Palito Ortega y toda esa gente. Claro. Eso lo pueden decir del rock también, ¿eh? Sí. Nuestros padres seguramente decían lo mismo de las bandas que a nosotros nos gustan pero ahora. Pero tenían letra. Yo te voy a decir algo, pero Norma. Que por ahí también sumaban a... al drogadicto, a la... Sí, a cosas socialmente que no, claro, que no tengan buen contenido. Yo te voy a decir algo. Letras. Sí, había poesía, Norma, Norma, canciones, ponele, por ejemplo, de Megadeth, donde hay una canción donde te habla de un tipo que está pensando en suicidarse, ¿no? Canciones cantando Ozzy, donde te habla de esa puta que anda conmigo. Lo hemos visto. O sea, no estigmaticemos por el tema de la letra. Yo hablo por lo que yo siento de la música. Yo la música no la escucho, la siento. A mí la música me provoca cosas. Tenga letra o no tenga letra. Hablen y entienda el mensaje. Una vuelta dije, yo escucho canciones en inglés que me provocan cosas. ¿Qué? ¿Entendés lo que dicen? No, me provocan cosas. Después cuando traduzco la letra por ahí... La música, nos guste o no nos guste, hoy y siempre fue un negocio. Y los que manejan ese negocio lo que quieren es ganar guita. Bueno, anoche vimos la película de Elvis Presley. Claro, ¿viste? Ahí está. Bueno, sí. Bueno, volviendo a Gunner. Sí. Porque acá nos vamos. En un momento dijeron, claro, muy buena la charla, pero ¿quién es ese chico y qué banda es? ¡Epa! Pero arrancó tarde, entonces. Arrancó tarde, el ninja. El señor es Rox. ¿Nene o nene, pregunto? Nene. El señor es Rox, violero de Gunner, que está tocando este fin de semana en el Teatrito, a partir de las... 19 horas sí, abren las puertas. Te voy a contratar para mi gacetilla de prensa personal, está. Está súper... Estudia. Bueno, la presentación, pero mejor que yo. Y aparte es un muy buen guitarrista en el estilo muy 80, muy... la verdad que con lo que contaba del tema de la guitarra y demás, no a cualquiera le una empresa de Estados Unidos, más allá que haya desaparecido, ¿no? De New Jersey, que le diga, mandame el modelo de guitarra que querés para tocar. Sí, un sueñito, que, un mini claro, sueñito que me dio la música, ¿viste? Que la puedo contar. Sí, y los videos eso, aparte, en Sunset Boulevard era, sí, ¿no? El video donde estabas con el Stingray. Mirá sí, los lujos claro, que se dio claro, el señor. Sí, en el Rainbow, sí. Claro. Pero el señor Enzo quería preguntar algo también, porque el señor es... es músico. Un gran avezado en el tema de grabación y demás. Está casi terminando la carrera, ¿no? Y aparte tiene una banda. Y me dijo, quiero hacer una pregunta. Ahora ya se olvidó la pregunta, porque con la cara que me está mirando... No, tío, como que fue mucha presentación para la pregunta. No, pero bueno. Es el que toca la guitarrita. No. Claro, ponelo así y ya está. Bueno. No, lo que yo quería preguntar, bueno, entendiendo ya toda tu trayectoria, todo el camino que tenés recorrido y también escuchando todo lo que se viene para el teatrito, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son qué se siente tener este show en vista ahora? La expectativa de ser un sold out, 700 personas. No, bueno, obviamente que uno siempre se tira a lo que más pueda, ¿no? Bueno, como le comentaba un poco con Walter anteriormente, es como un mini sueño cumplido también, porque un teatrito para nosotros, que siempre fuimos teloneros ahí, que ahora seamos el acto principal, es como un poquito haber llegado a decir, bueno, qué bueno que hicimos un recorrido, bueno, después será otro, pero bueno, para nosotros es bastante. ¿Y qué se siente? Bueno, primero, mucha responsabilidad, ¿no? Porque lo que hablábamos, dar un buen espectáculo, nosotros nos comprometemos mucho también con la parte del entretenimiento, de que no solo de la música y de que hablen bien de la banda a nivel musical, sino que también la gente después te recomiende con algunos amigos, etcétera, etcétera, etcétera, que haya buenos videos, que haya buenas cosas. Y bueno, a mí personalmente... algo que no tiene nada que ver con los nervios ni nada, me genera muchísima ansiedad. Pues ya quiero que sea 9 primero. Claro, pero claro, aparte de que sea 9, ya quiero estar ahí, ¿viste? Ya querés estar ahí en ese momento. Pero es muy lindo el ritual de llegar, la prueba de sonido, el armado, ¿viste? Ya todo el previo es como que se disfruta minuto a minuto, paso a paso. La organización está muy buena. Aparte hay todo un equipo también trabajando con nosotros, que cuando estamos todos conectados, ¿viste? Es un poco como ustedes acá. Cuando el equipo está todo conectado y vamos todos para adelante, se vive, la verdad, que tremendo. Un halago del señor Rock. Sí, no, pero en la realidad es que estamos... Nosotros tenemos un... Yo siempre digo, nosotros ponemos, estoy yo... Después está Walter. No, está Walter, que Walter es la enciclopedia. O sea, vos recién dijiste la presentación. Porque el tipo sabe de lo que habla. Claro. Es una enciclopedia. No, viviente. Pará, vos también. La historia de los abuelos. Bueno, yo me acuerdo ver a mi abuelo culeando. Este sabe. Claro. Fue al carajo. Este sabe de todo. Y después está Norma, que siempre. Norma nos baja a tierra. Norma agarra. Y el del toque femenino. Más allá del toque femenino, el toque tirano que tiene de mujer tirana. Sí, claro. ¿Viste? Nos baja a tierra. Lo tenemos a Enzo, que Enzo siempre hace preguntas. Siempre colabora con nosotros y eso es una cosa muy buena que tenemos. Enzo siempre hace preguntas muy técnicas, muy enfocadas. Está muy bueno un operador involucrado igual, ¿eh? Sí, no sí, en sí. Todas las radios pasa, ¿no? ¿Eh? No, nosotros desde el primer momento claro, que estamos acá, a nosotros acá, bueno, vos sabés cómo nos abrieron la puerta acá y todo sí, eso. Sí, sí. Y le dijimos, Enzo, vos sos uno más de nosotros, que te involucrate con nosotros porque aporta cosas. Claro, suma. Sí, cada uno de los que estamos acá en esta mesa aportamos... Yo el 90%, el resto el 10%, pero bueno, aportamos. A ver, aparte de la fecha, ya está, de la fecha del sábado. Del sábado ya mucho más no podemos decir. Sí. De lo que se viene ya más o menos nos pero contaste. Pero yo quería preguntar más cosas. Bueno, ahora te vamos a dejar, pero espera un poquito. pero vas a venir, o sea, te vas a perder toda la sorpresa. Sí, vos en tu etapa solista, ¿cómo estás hoy? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás en un impasse? En este momento sí, estoy en un impasse porque, bueno, desde que sacamos el disco nuevo con Gunner y empezaron a salir muchos shows, entrevistas, medios, demás, como que me quise dedicar un poquito de lleno a eso, porque tampoco es mi intención hacer muchas cosas por la mitad, ¿viste? Como que está bueno agarrar una cosa, dedicarle, y bueno, después en los ratos libres hacer por ahí lo que con la banda no puedo, ¿viste? Que mi propuesta como solista siempre, para el que no sabe, fue más de corte instrumental, claro, con la guitarra. Tengo un disco maqueteado para en algún futuro lanzarlo, pero lo lindo de eso es que como no tengo sello, compañía, nada que me presione a hacerlo en X fecha, con X estándar, es como algo mío, ¿viste? Entonces lo manejo yo a mis tiempos. Bueno, cuando esté... Walter, mirá, tengo este material. Claro. Pero, ¿te sirve? Pero pará. Ustedes ya están, me dijiste, con el tema del festival que va a ser con Icarus, con Gunner. Sí. ¿Y cómo no te van a proponer a vos que saques el próximo disco por el sello? ¡Ah, lo dejé! Señor Icarus, tenemos una propuesta para hacerte. Sí, ¿no? Lo que pasa es que no sé si es tan comercial lo que hago yo con la banda. Bueno, es una cosa porque hay un cantante. Pero lo mío, que no hay cantante, no sé si por ahí es tan comercial para un sello. Quizás sí, te digo la verdad, no se los propuse tampoco. Bueno, un poco ahí por, está, anímate. Un poco... Lo que pasa es que tener dos proyectos con discos editados, con compañía, claro, hay que rendir, hay que cumplir también con, claro, ciertas pautas. Viste que por ahí se pone un poquito heavy metal. Cuando tenés dos discos que lanzar, que promocionar, ciertas cosas, de ciertos números que también hay que alcanzar, ¿viste? Tampoco me quiero meter cosas en el lomo, ¿viste? Y que después por ahí no sé si las puedo. Por eso me gusta hacerlo de manera, entre comillas, ponerle formal. Sí. Y el otro, dejármelo para mí. Claro. Como, ¿viste? Más entre amigos. Me manejo, claro, yo ahí. Ese es lo con que, más tiempo. Con realidad, más tiempo. Ya tendrá su momento de salir. Y lo quiero disfrutar también, ¿viste? No quiero estar haciéndolo a las corridas o porque, bueno, porque me dicen, mirá que tenés 3 meses para... Porque después ya como que no lo empezás a disfrutar tampoco. Más las otras cosas que uno haga, ¿no? También porque no hago uno solo vive esto. También. Claro, entonces, ¿viste? Un disco es como un proceso. Después tenés que hacer el registro, tenés que hacer la tapa. Son pequeñas cositas, pero que las tenés que disfrutar. Si las vas haciendo a las patadas ya llegás medio... Aparte de eso, lo usás, hasta se podría decir, dentro de lo que a vos te gusta, como un cable a tierra, hacerlo sin ningún, claro, tipo de obligación y hacer lo que te gusta. Acá vengo, me siento, y aparte lo hago solo, no cedo con nadie porque soy yo solo, no tengo que coincidir con otros compañeros, ¿viste? Es mío. Cuando toco en vivo, traigo sesionistas o no, lo hago tipo streaming y ya está, ¿viste? Si le empiezo a dar como un toque más formal y bueno, por ahí ya sería como... generaría alguna presión con la que quizás no sé si me sentiría tan cómodo, claro, como ahora. Obvio. Ese es el tema. Norma López, ¿quería preguntar algo? No, ¿más no, del no, show? No. Bueno, está bien, no cuento más nada. No, los horarios, nada. Los horarios ya los pasamos para, bueno, la gente. Bueno, eso, redes sociales. Para las redes, claro, sociales, ¿dónde se... volvé a decir dónde los pueden encontrar las entradas? ¿Dónde va a ser y horario de nuevo? Redes sociales. Dale, redes sociales... @gunner.ok, ahí están nuestras entradas anticipadas, discos, lo que quieran. Vamos a tocar con Alan Left, Oscura Obsesión y Goodbye Carolina a partir de las 8 menos cuarto menos 10. Un poquito antes de las 8 calculo que ya van a estar dando puerta. ¿Qué más? Entradas. Este sábado, 8 de junio. Así que bueno, las entradas también las pueden conseguir en el store de Icarus Music, en el Instagram de Anubis. Así que bueno, los esperamos, están todos invitados, las entradas 5.000 pesos, nada más y nada menos. Menos medio Fernet. Menos que nada, menos que una cerveza adentro del teatrito, les puedo asegurar. Y aparte y que encima es un lugar hermoso. Eso te iba a decir, y aparte es en el teatrito, que es un lugar lindo, no es que metes a la gente en un subsuelo y bueno. Pleno centro, tenés cómo llegar de todos lados, Sarmiento y Callao. Salí temprano, te vas ahí. A los inmortales a convertir una porción de musarela. Claro, sí, obvio. antes de que me olvide, saludos a Jorgito Montiel. Saludos a Jorge Montiel, que generó esta entrevista. Que nos gestionó la nota, así que bueno, Jorge, después te llamo para que me lo pongas a Walter ahí en la lista para que pueda ir. Sí, sí. Así que bueno, ¿y con qué vamos a cerrar la nota, señor operador? Rose in Hell. ¿Le parece bien a usted? Temazo del nuevo disco. Sí. Muy bien. Nuevo disco. Gracias, gracias a ustedes. Por venir, un placer. Siempre muy cómodos, como una charla en un bar. Podemos hacer alguna en un bodegón un día, ¿no? Sí, sí. Te cuento las anécdotas de mi abuela, que tengo un montón. Claro, sí, con más tiempo, sí. Gracias. A ustedes. Gracias, un gustazo siempre con vos estar ¿Vamos? Acá. Saludos. Muy pero muy buenas noches, mis amigos de Frecuencia Metalera. Los saluda Javi Bianchi. Este es el segmento exclusivo de ATM, exclusivamente para nuestra gente amiga de Frecuencia Metalera, que cada vez anda mejor el programa y me pone muy pero muy contento. Señora Norma, señor Walter, señor Jorge, buenas noches para todos. Vamos rápidamente a la información porque no entra ni que me tome el caballo que va a ganar en la Quinta de Palermo el domingo que viene. Pónganle boleto al número 6 y no digan que yo se lo dije. Arrancamos con todo este segmento informativo, las dos primeras noticias, merced a las repercusiones obtenidas por este segmento. Agregamos una provincia nueva para la difusión del segmento ATM y se trata ni más ni menos que de este gran programa que se llama Imperio Rock, que es un programa de rock y de metal y se transmite todos los jueves de 21 a 23 por FM Vital 93.7. Allá vamos por la provincia de Córdoba, que también subamos a la provincia de Santa Fe, y felicitamos y agradecemos a la gente de Jairón, que es la nueva banda que acaba de incorporar ATM. Arrancamos con esto durante el mes de julio en la calle Perú 863. Durante todo el mes de junio, el señor Andrés Violante va a estar difundiendo su muestra de fotografía Perú 863 de la localidad de San Telmo. Rápidamente, va como trompada y anoten cualquier cosa, se molestan hasta Javier Bianchi guión bajo ATM, que es nuestro Instagram, javierbianchi.metal, que es nuestro Face, u atodamáquina.atm, que es nuestra página oficial, así que ahí van a tener el desarrollo de toda la información. 1, 2, 3, 4. El día 6 de julio se presenta Pablo Soler, Adrián Subotoki y Marcelo Roacio en The Cavern. El día 7 se presenta la gente de Inazulina, en la ciudad de La Plata. Un poquito de rock, dale. El día 7 también se presenta en Café Berlín, el viernes 7, la gente de Pelvis, la banda por excelencia de auténtico rock and roll que tenemos en Argentina y en Sudamérica. El día 8 se presenta El Motor en el Amparo Bar de Bursaco. El día 8 también se presenta Rambler y muchas bandas más de heavy metal, de rock and roll pesado, se están presentando en Montana. Retengan el nombre Montana. El día 8 también se presenta la gente de Tren Loco en Ituzaingó, en la sede del club Ituzaingó. Una muy buena fecha que se viene de la mano de Tren Loco y una fecha perfectamente organizada. El día 8 también en Sadar de Wilde, Trascender, Azeroth, Astral y Miguel Roldán. El día 9 se presenta Domingo Against en Uniclub, ahí en la Capital Federal, excelente banda. Como ustedes saben, ya entramos en el mes aniversario, de los 33 años de A Toda Máquina Radio. El cumpleaños del titular de ATM Producciones y el cumpleaños de ATM Producciones. ¿Cuándo, cómo y dónde? Por supuesto, el 14 de junio, Aveidón, Blackens, Redentor, Pesadumbre, Gru, Magra, apertura de lujo con el señor Lenny Bird. Entradas, 70% de entradas agotadas. 70% de entradas agotadas, mis amigos. 3.000 pesos para ver un festival con 8 bandas. Muchos músicos invitados, muchos sorteos, muchos regalos. Vamos a divertirnos, señores. Me tengo que ir, claro que sí. Las entradas, bueno, por supuesto, Frecuencia Metalera, sorteando no 2 entradas, 2 VIP. ¿Cuál es la diferencia? Se van a enterar en el lugar cuando vayan. Para ir palpitando rápidamente, por supuesto, el 7 de julio, ATM, 33 años en Capital, en Gira. El 13 de julio nos encontramos en donde, en Pica Rock, la única fecha del año, mamita, lo que va a ser esa fecha. en la zona sur, más precisamente en Pica Rock. Saludos para mi fiel amigo, Últimos Honestos, Levi Metal, Jairon Axa, Guepardo, Karina Aguirre, para todos, este es el segmento de ATM. Muchísimas gracias, Frecuencia Metalera, nos estamos viendo. Led Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. Led Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram, Led Rock. Mail, raul-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Only Metal Producciones presenta El Legado en concierto. Viernes 14 de junio, 20 horas en XLR San Miguel. El Legado, Maligno, Zagal, Buscando Razón. Entradas anticipadas por Sistema Pass Line. El Legado en concierto. No te lo pierdas. Metrafest, sábado 8 de junio. Tocan Malaria, Pachucas, Matar o Morir, Los Densos, RIP y Metraseros. Metrafest, sábado 8 de junio, 20 horas puntual. Entrada anticipada $1,500 en Puerta 2000. Metra Triple Cumpleaños Fest. Festejamos el natalicio de Tavo Pazucas, Ferri y Pablo Metrasero. Dirección, Las Heras a 1471, Ramos Mejía. Del volvisión, hagamos la volvisión sí, al aire. Sí, la volvimos. Sí. Sí, sí. La verdad que. Cada vez que viene Rox se hace un poquito larga. ¿Viste, la nota, ¿te diste ¿no? cuenta cuánto duró? No, no sé. Duró más de 40 minutos la nota. Conversación. Usted controla. No, yo ni controlé. Nosotros hablábamos, tiramos y. Y habló de su sí, viejo, no, su no. Le conté, la, le conté se, de mi siempre abuela. Siempre se va de tema la. Le conté ¿no? de mi abuela. Jorge y bueno. Vio a sus abuelos Julián. Así que. No, no. Pero. La verdad sí, la, no, la, para que no. Sí, ahí, ahí va a hablar justamente Yuya. Yuya. Yuya López. Está rara la Yuya, medio paraguaya la Yuya. Estoy media negra. ¿Qué pasó? Me falta un montón de cosas para hacer Yuya. Sí. Yuya era. ¿Qué quiere comentar? ¿Quién estuvo vamos, mandando? Vamos un poquito a lo serio. Recuerdan que las, el martes sí, pasado sí. hablé sobre una amiga sí. que no está pasando por un buen momento de salud. De salud. Necesita ayuda. ¿Eh? Natalia. Natalia. No es la de Peso Argento. Es Natalia. Ella necesita ayuda psicológica, que dice. Natalia Gómez. Natalia Gómez. Bueno, cuestión que el Chama. Bien, el Chama. Tiene una propuesta a un grupo de WhatsApp. Hay muchos músicos, los cuales las bandas dijeron presente, presente, presente, presente. La primer fecha va a ser el domingo 11. Muy bien. Que bueno, después estarán diciendo las bandas, porque no sé si... Están confirmados totalmente. Domingo 11 de julio. O lo, domingo 11 de julio, la primer banda que... ¿La primera fecha? La primer... No, de agosto. Ah, de agosto. Ah. 11 de agosto, la primer fecha. ¿Por qué? Esto se va a hacer... Espere por... en el del... No, espere que perdí el mensaje. Ah, no. Ah, Lari, Lari. En el bar del Chama. Ah, en Ramos, en Ramos en Mejía. Ramos Mejía. Ramos Mejía. Y bueno, se van a hacer dos fechas con varias bandas y todo es para la para ayudarla. Para así que seguramente para el martes que viene ya vamos a tener bien la información de la primer fecha porque se está organizando, por eso no digo las bandas. Obvio. Faltan algunas bandas decir presente, o sea... También lo que podemos hacer para la próxima semana ya traer preparado el alias o algo para quien quiera colaborar. También. Para quien quiera colaborar. O lo tenés por ahí, ahí alguien no quiere ir, por ahí alguien no quiere o no, o no puede, puede ir a la fecha, pero puede colaborar igual. El alias lo tengo. A ver, bueno. A ver, decilo. Dale, el dale. Alias es Killer KILLER.82. El nombre es Natalia Gómez. Su teléfono es 11-66-53-61-83. Repetí el alias. De a poquito. El alias es killer.82. K-I-L-L-E-R.82. .82. Ya está en proceso de la quimio, por lo tanto no puede trabajar, es una... mujer muy luchadora que siempre está trabajando, siempre está, es más, siempre está ayudando, siempre está activa. Pero bueno, de más está explicar lo que hace una quimio. Obvio. Y que necesita guardar el reposo, por lo tanto no puede trabajar. Empezó con unas medicaciones que son muy caras. Muy caras. Sí. Y bueno, y el necesita Estado ayuda. No se está haciendo cargo. La tampoco. Verdad, necesita ayuda. Es una mujer muy muy social con todo el mundo, así que necesita ayuda. Así que es el una que... mina, aparte que cuando alguien necesitó ayuda, siempre estuvo presente. Siempre. Los que la conocemos a Natalia, sabemos de su gran corazón, sabemos de su predisposición para ayudar. Y bueno, hoy necesita ayuda a ella, loco. Así que tenemos que ver la forma de estar presentes y darle una mano. Y está bueno esto, lo que comentaste vos, de que ya hay gente organizando fechas. Dentro del ambiente, totalmente. De alguna manera vamos a colaborar. Nosotros vamos a hacer la difusión, lógicamente, y vamos a tratar... Si no concurrimos, vamos a colaborar sin ningún tipo de duda. La medicación que está tomando ahora se llama carboplatino, 150 miligramos, y paclitaxel, 300 miligramos. Y bueno, También así pueden, que... si alguno tiene una farmacia. No, no, no, es que no, lamentablemente... No, esto, creo esto, que no está en la farmacia. No, esto no, esto no es cruel lo que voy a decir, capaz que es sí. Duro y chocante. Obvio, obvio. Pero quizás alguien que tuvo un pariente que tomaba esta medicación y le quedó y no está vencido, le puede llegar... Todo sirve. Así que bueno... Eso era una de las cosas que quería decir. Muy bien. La otra, sí. Ya que estamos con la solidaridad. Hola, soy Celeste. Ah, pensé que que tenía que redondear. Ay, nunca le puedo decir el Smitske. Smitske. Soy diseñadora gráfica y bueno. Deja su teléfono 11 36 52 18 18. Tiene un montón de cosas que hace esta chica, así que cualquiera que necesiten se comunican con ella. Igual en las redes sociales de Frecuencia va a estar posteado seguramente. Hay algunos sí. Posteos donde que la hacen, los vamos a compartir. Y bueno, compártanlo también, los puntitos, todo lo que haga para que se difunda y ayude obvio, a la gente. Obviamente. Siempre estamos. Y bueno, y mientras tanto... Vamos a ver si podemos hablar con Anabela. Vamos a tratar de hacer la llamación. Apreté el botoncito. Ahí está. Chama, diablo, chama. Señor teléfono. Llama. ¿Conectaste? Ya apreté. Sí. No, ¿conectaste? El teléfono. Está enchufado. Fíjate porque... Ahí está. Ahí está. Hola. Hola, ¿hay alguien allí? Hola, Susana. Hola, Susana. No, era Norma y Jorge y Walter. Susana estaba en otro lado. ¿Cómo estás? Bien, ¿sabés qué te escucho? Pará un poquito, porque ya me pasó otra vez. A ver, habla ahora, a ver. Hola. Está bajo, ¿sabés que salís bajo? Salgo abajo. A ver, espera, voy a poner el altavoz. A ver si me puedo acercar un poquito más. Ahí, a ver, un poquito. ¿Me escuchan? Ahí va, sí. Ahí te escuchamos, perfecto. Ahí está, bueno. Muy buenas noches. Buenas noches, señora, ¿cómo le va? ¡Ay, me mataste! ¡Corta! La doña. Bueno. ¿Viste? Yo que le estaba por dar unos tips, algo así, qué sé yo. No, ahora no, no quiero más. Yo le digo señora a todo el mundo. ¿Viste que...? ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo estás? Estuviste escuchando el programa, ¿viste lo que te perdiste por no estar acá? Sí. ¿Te das cuenta? No, pero vos no sabes las ganas que tenía de estar ahí, de verdad, porque aparte se puso muy interesante la charla en un momento. Mejor no cuentes qué parte. Sí, dejémoslo ahí aparte este tema. Pero bueno, no la parte de la abuela de Jorge. Bueno. Listo. Bueno, aclaremos. Preséntese, por favor. Primero la para presentación. Para el público de Frecuencia Metalera. Por favor, preséntese. Nombre, banda. Y si quiere contar algo más, no sé, profesión, colegio, partido político. Situación judicial. También. No, dejémosla ahí. Pero bueno, por favor. Es como feliz domingo, ok. Claro. Hola, buenas noches. Acá Anabela López, cantante de Renacer y Nodo también. Nada, ¿qué más te puedo contar? Nada, no te voy a contar todo lo demás. Madre, ¿qué más te puedo decir? Bueno, acabas de decir algo que justo da como para ampliar la presentación. Pará, Norma estaba por preguntar algo. ¿Qué más podés decir? Mi pregunta es, ¿hace cuánto cantás? ¿Y cómo fue tu llegada a Renacer? Bueno, a ver, empecé a cantar muy chica, como creo que como todo el mundo que empieza a cantar. Digamos que empiezo a estudiar a fines de mis 30, no vamos a hacer cuenta. Pues, antes de ayer, digamos. Decía antes de ayer. Hace una semana empezaste a cantar. Claro, es lo que estaba hablando hoy en el 2000. Claro. Ay, Dios mío. ahí empecé a estudiar porque fue un momento en mi vida en la que dije, che, loco, quiero hacer esto profesionalmente, lo quiero hacer bien. Anabela, perdón que te corte. Fíjate que recién se te escuchaba mejor y ahora volviste a estar bajito. Fíjate si sí, te puedes hacer. Estoy exactamente a la misma distancia. No sé qué decirte. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí está. Estoy a la misma distancia. Sí, con el brazo levantado, no te muevas. Sí. Estoy tratando de decir, agarrar señal, parabólica. Y bueno, y en ese momento fue una como una decisión personal de decir, che, voy a tomarme esto más en serio porque ¿por qué no? ¿No? Porque claro, hay mucho límite que uno mismo se pone a veces con el trabajo, la familia, la edad. Y en ese momento fue, che, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? O sea, tengo esta vida y ya. Entonces, bueno, empecé a estudiar, a dedicarme un poco más profesionalmente, vamos a decir. ¿No? Ya cantaba, siempre canté. En mi casa toda la vida se cantó. Nuestras reuniones, nuestras salidas, todo pasa por ahí, por juntarse a tocar la guitarra y a disfrutar de la música. Así que, lindo. Y eso responde a tu pregunta. Y mi llegada a renacer. Pará, porque me haces dos preguntas y yo divago y me olvido. Claro. Dos cosas a la vez no. No, acabo de tirar el chicle. Mi llegada a renacer, bueno, todo el mundo sabe que hubo una audición. Y nada, fui a probar, fui a un ensayo con los chicos. Y después, bueno, de unos meses ahí de charlas de tratativas, me confirmaron que pasaba a ser parte de la familia de Renacer. Así que muy contenta de bueno, obviamente de la oportunidad y de haber podido también disfrutar de los últimos shows de Cristian, de poder haber estado presente en los últimos shows de Cristian, ya sabiendo que era parte, entonces estuvo muy lindo como todo ese traspaso. ¿Cómo? O sea, ¿fuiste, te dijeron, hay una audición y fuiste, te mandaste? ¿O alguien te dijo, por qué no vas y te presentás? Claro. Fue así. Mira, te voy a contar la versión extendida primicia para Frecuencia Metalera. Vamos, que me encanta. Vamos. Sí, porque esto no lo conté nunca, mira. Yo había ido a cantar con los chicos de Gain. Sí. A una fecha que me invitaron ellos a cantar unos temas de Maiden. Y ahí alguien allegado de la banda me escuchó y le dijeron a los chicos a alguien de la banda, fíjate que hay una piba que canta así, así, así. Y ahí me contactaron y entonces ahí sí, cuando me dijeron, ¿te interesaría probar? Sí, me presenté. Primicia para Frecuencia Metalera. Bueno, ¿qué pasó? No escucho. No, primicia. ¿Sabes qué? Fuera de joda, esto acá, acá todos lo van a corroborar, ¿no? De que siempre los músicos, por más que sean amigos o no, tiran por ahí cosas, ¿no? Que dicen, nunca la dijimos en otro lado, sí, o pasa, te vamos a anticipar. No sé si es por la forma que nosotros llevamos la charla y demás, pero nos gusta eso, de que somos como los psicólogos de los músicos, me parece, ¿no? Que le sacamos eso. Vos sos como Polino, Walter. No. Yo te quería preguntar, mirá, volviendo al tema, ¿no? De esto y demás. Yo soy de decir, ¿no? El tema de que justamente hace, no creo que hoy dé el tiempo, pero justamente hoy traje información de que se cumplen un montón de años, ¿no? De la salida de In Rock, de Deep Purple. Que yo te voy a decir por qué. Deep Purple y Led Zeppelin siempre fue como el Boca River acá en Argentina. Y yo siempre dije, sí, cuando hacen cover del Zeppelin, es mejor que cante una mujer que un hombre. Por las tonalidades que tenía el señor Rock, que sigue teniendo, gracias a Dios, que sigue vivo. No como antes, pero bueno. Bueno, pero todo. Robert Plant, ¿no? Y yo soy de ese palo, de Zeppelin. Una mujer entrando a una banda como Renacer, yo creo que queda bien de que sea una mujer, porque Bertoncelli tiene un timbre de voz que por ahí no muchos cantantes lo tienen acá en Argentina, o lo tuvieron en algún momento. En la audición, eso es lo que quiero saber. ¿Había más hombres que mujeres y quedaste vos? ¿Cómo fue el tema? Y eso habría que preguntarle a alguno de los chicos de la banda. Sé que probaron mujeres, pero no tengo la información de... Seguramente serían más varones que mujeres, pero por una cuestión lógica que en general... De hecho, ellos cuando abren la búsqueda es para ambos sexos, pero una persona que también me había dicho antes de que me contactaran para ver si quería probar, yo me había enterado ya que estaban audicionando para Renacer, y digo, che, qué lástima que no buscan mujeres. Es como que yo no entendí en la publicación que buscaban ambos sexos. ¿Entendés? Ah, claro. Entonces sí. fue re loco, porque fue tipo 2 o 3 semanas más tarde que me llamaron y me dijeron, sí, estamos buscando también mujeres, o sea, estaba abierto para ambos sexos. Pero bueno, ahí te estoy adivinando un poco porque no lo sé. La realidad es que no lo sé porque yo no tuve acceso a las audiciones. Seguramente, imagino yo, deben haber sido más hombres que mujeres por una cuestión lógica, que dentro del metal no hay tanta cantante femenina, por lo menos en Argentina pasa eso. Y vos, ¿no? Bueno, viniste, audicionaste y de golpe te dijeron, mira, vas a estar cantando en Renacer. Yo siempre digo, ¿no? Uno viene a una banda con tanta historia aparte, con un cantante tan reconocido que es uno, para mí particularmente, uno de los mejores cantantes históricos dentro del metal, ¿no? Y venir vos y cuando te dijeron, mirá, te elegimos a vos, queremos que vos seas la nueva cantante de Renacer. ¿Qué significó eso para vos y qué reacción tuviste? Bueno, me caí el traste. No, de verdad es que, sí, la verdad, sí, fue por un lado recontra emocionante, por un tema de que es algo grosso para la carrera musical de cualquier persona, creo yo, que quedar en una banda que a vos te gusta, primero, ¿no? Sí. Y luego ocupar ese rol que es recontra importante, por lo que mencionaba, porque... Por la historia de la banda y por la historia de Cristian puntualmente, ¿no? Así que eso lo primero. Lo segundo, el baldazo de agua fría de pucha. Esto al final es de verdad. me tengo que subir a prepararme para estar a la altura de los tremendos músicos que me acompañan. Claro. Obviamente. Sí. Y lo otro, en lo personal... Fue muy lindo en puntualmente como una validación un poco del trabajo, del esfuerzo que hay detrás, ¿no? Porque no es que yo por ahí hay gente, por supuesto, que tiene un don natural, que un día se despierta, que sale cantando, sí. No sé, maravillosamente. Yo sigo estudiando y le dedico muchísimo en mi vida a eso. A veces postergando otras cosas también. Entonces, o postergando, o sea, los que me conocen saben que soy recontra amiguera, que me encanta salir y disfrutar, ir acá y allá, y cuando cantás tenés que empezar a llevar una salud, digamos, vocal que es diferente, entonces también implica por ahí dejar las salidas con los amigos, o sea, hay un montón de cosas que uno va relegando y hacen el esfuerzo de estar a la altura. Entonces, esa validación de que alguien de afuera te diga, sí, mirá, vas a cantar acá, es un mimito, vamos a decir. Vos recién dijiste, yo canto hace tiempo, ¿no? Justamente, para los que no te conocen o los que no te conocíamos de antes, contanos un poquito de tu historia, dónde cantaste, ¿cuál es la banda en la que estabas cantando aparte de Renacer? Como para que sepamos un poco más de vos. Bueno, a ver, yo empecé a tocar la guitarra y a cantar desde muy chica. En el camino fui tratando de formar diferentes bandas, fui corista de una banda. Siempre fueron como proyectos ahí fallidos. hubo mucho en esa época, en los 90, hubo mucho de esta cosa de género que era bastante complicado, no te voy a mentir. Y luego, yo además me caso joven y tengo a mi niña con 25 años, y eso me obliga también un poco a dejar de, ¿no? A dejar un poquito el rock and roll de lado. O sea, dedicarme a trabajar, a sostener la familia, y eso me saca por entero durante muchos años hasta que vuelvo a empezar a querer formar banda. Mira, hace un rato estaba el violero de Gunner y yo soy amiga de Gustavo, del batero de Gunner. En un momento casi armamos una banda. Mira. Con él, o sea, sí, ¿la viste? Nos conocemos todos al final. Puntualmente, cuando me llega lo de Renacer, yo estaba justo lanzando el primer EP de Nodo, que es un proyecto que había iniciado como proyecto solista y terminó en formato banda, que es un proyecto nuevo. Inició en enero del 2023 y para fines de 2023 sacamos el primer material y ahora estamos grabando lo que sigue. ¿Cómo fue subirte al escenario por primera vez? Vos decís que seguías a Renacer, que te gustaba. ¿Cómo fue la primera vez que subiste al escenario y que fuiste vos la que cantaste? Eso fue en XLR, ¿no? Sí, señor. Mirá, yo soy muy de postergar todo y de dejar todo para último momento, todo. Y con los nervios hice lo mismo. Entonces, nada, los nervios me agarraron como un ratito antes de subirme al escenario. Así que cuando subí estaba bastante nerviosa, te voy a decir la verdad. Intenté igual tratar de disfrutarlo lo más que pude, y a partir recién del tercer tema es cuando empiezo a pisar el escenario, como se dice, y empezar, digamos, a disfrutarlo. Entonces ahí sí ya empecé a disfrutar esta cosa que pasa con Renacer, que el fan de Renacer es, ¿cómo te lo puedo explicar? Tiene una energía particular. Vos cantás las canciones y la gente canta con vos y se siente algo que es maravilloso. Así que eso es lo que más atesoré de esa primera oportunidad y de cada vez, porque termina pasando eso. Es el ida y vuelta que se genera con el público, que es maravilloso y que tiene que ver con que el público, el fan de Renacer, es fan de hace muchos años, quiere mucho las canciones. Son canciones que además acompaña en lo cotidiano o en momentos pre difíciles de la vida de la gente, porque tienen mensajes muy lindos. Entonces hay algo como muy íntimo en eso. Sí. Fue lo más lindo. No lo pensé por el lado de no, bueno, y ahora me toca a mí, ¿no? Todo eso, la verdad es que me resulta secundario. O sea, lo que me parece hermosa es tener el honor de poder cantar esas canciones que amo y que veo que a la gente le pasa lo mismo. Mirá, con las canciones, ¿no? Que superan el cantante, que esté tocando la guitarra, no importa. Yo te voy a comentar. Nosotros a XLR no pudimos ir, pero nosotros los vimos tocando en la fecha de Warcry en Arena Sur. Y justamente hablábamos eso con Norma. Primero, verte a vos arriba del escenario, verte apoderarte del micrófono, apoderarte del frente del escenario y entregar todo. Ese día lo hablábamos con Norma y decía, es inevitable, el fanático hace comparaciones. Y nosotros no renegábamos de lo que estábamos viendo arriba del escenario, no renegábamos de cómo cantabas, no renegábamos de lo que entregabas arriba del escenario. Nos gustó mucho. Que de hecho después en un momento estuvimos hablando ahí en un costadito y dijimos, mirá que hay que hacer nota. La verdad no, nos gustó lo que brindaste y lo que brindó la banda en general, la banda haciéndote el apoyo a vos y vos dando todo ahí adelante. Eso para nosotros fue bueno verlo y decir, bueno, loco, el lugar está bien ocupado. Se nota la dinámica y toda la energía que le pones. O sea, más allá, los músicos siguen siendo los mismos músicos. La cosa era ver con nuestros propios ojos. Y escuchar con nuestros propios oídos. Obviamente. Y mover nuestros propios pelos. Ah, vos no tenés. ¡Oh, no! Va. Este va. Perdón. ¿Cómo es el cambio, no? Porque si bien son diferentes tonos de voces, vos le pusiste, para mí, vos le pones tu impronta, vos le pones tu estilo. Si bien no te salís de lo que es Renacer, no te salís mucho, pero vos tenés tu estilo y está genial. Y a mí me gustó, en particularmente a mí me gustó. Mirá que a Bertoncelli me encanta, pero me gustó. Yo he escuchado personas, o sea, fans, y yo le dije lo mismo que dijo Jorge. Le pone toda, o sea, lo dije literal con estas palabras. Le pone toda la onda en la mina. Le pone toda la buena energía, a mí me gusta. Soy la que te mostró las fotos en la escalera. Y nos saludamos. Gracias. Bueno. Gracias. Todavía no la subí. Es verdad. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Con respecto a lo que dijiste de la primera vez, de los nervios, de subirte al escenario. Vos sabés cómo es el tema de estar enfrente del público y no toda la gente que está enfrente y cantando lo maneja de la misma manera. Hay gente que cierra los ojos, y se concentra, vuela, no quiere ver a nadie. Hay gente que se centra en el primero que ve al delante y le canta a él. O hay gente que se transporta y es como que está en su casa cantando en la ducha. ¿Cómo manejas vos eso? A mí me gusta conectar visualmente con la gente. Es lo primero que hago. O sea, cuando las luces te lo permiten, ¿no? Claro. Pero más de una vez me van a ver haciendo el gestito de taparme, ¿sí? Como haciendo. A ver, ¿a quién veo? A ver, ¿quién está cantando? ¿No? Lo lindo justamente tiene que, a mí me lo que me gusta del vivo es eso, ¿no? Es poder conectar con la gente. Creo que soy, no quiero sonar demasiado cursi si se quiere, pero me parece que hay una sincronía en ese momento en el que cantamos la misma canción. Sí. Que genera esta vibra que es maravillosa, ¿no? Que te llena, a mí me llena. Me llena de alegría, o sea, me llena de energía. Esto de cantar y mirar a los ojos a la gente y que estemos cantando y sintiendo lo mismo y al mismo ritmo es otro nivel. Es otro nivel musical que he habilitado ahora. Eso es lo que trato de hacer generalmente, conectar con la gente, porque aparte hay un mensaje que entregar, o para mí es así, por lo menos. Entonces, yo podría por ahí, a veces, el otro día lo decía, a veces por ahí hay alguna pifiada vocal y todo por dejarte llevar y saltar o por estar, viste, más en el mensaje que por ahí en la parte técnica, y prefiero que quede esa pifiada, pero llegar y entregar el mensaje, lo que dice la letra, lo que quiere decir. Así que, por ahí, eso es. Esta es mi respuesta. Anabela, dijiste sobre la otra banda, Nodo, y después nos centramos todos en Renacer. Dijiste que estabas por largar un EP. O sea, sí, ¿continúas con Nodo? Sí, sí. O sea, sí, paralela, ¿no? Paralelamente, sí. No, es... un proyecto más informal en cuanto a que es un proyecto nuevo, es un proyecto que no tiene... Hoy estaban hablando también ahí de los 30 años de Icarus que nosotros también vamos a usar. Es un proyecto que no tiene un sello discográfico, entonces también uno lo puede manejar con con otros tiempos y las responsabilidades son otras, pero sí, por supuesto, seguimos. Tenemos que entrar a grabar ahora dos canciones más. El 27 de julio vamos a estar presentándonos en el Marquí, abriendo para los chicos de Volver al Origen. Y de ahí para adelante, pero sí, se sigue, seguimos con el proyecto también, con los dos. Con ambos dos. Y sí. la última. Bueno, si bien están con un montón de fechas, ya has marcado escenarios con Renacer, ¿tienen pensado en hacer alguna grabación con vos? ¿Hay sí, algo nuevo o algún tema ya hecho? Sí, estamos trabajando eso. Ahora lo que pasa es que estamos trabajando para la próxima fecha, que es el 15 de junio en el Teatrito. Sí. Así que aprovecho a decir que los esperamos a todos el 15 de junio en el Teatrito. Obvio, aprovecha a dar tranquila que ahora vamos a ir a eso. Tranquila que ahora vamos a ir a eso. Pero sí, la idea es que grabemos algo antes de fin de año. También un poco pasó que arrancamos con la fecha de marzo y medio como que venimos seguidito de show en show. Sí. Y eso también hace que uno no tenga de pronto tiempo para meterse a grabar. Entonces calculo yo que después del Teatrito nos vamos a centrar un poquito más en la parte compositiva. Estamos laburando de cosas nuevas. Hay que terminar de cerrar y grabar para poder mostrar antes de fin de año. Ojalá bueno, que para la fecha de Sauron. Esperemos, sí, ahí también vamos, sí, ahí vamos a estar. Sí, señor. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora porque los tiempos son tiranos. Ya tenemos el próximo programa pisándonos los talones. Vamos a enfocarnos en la fecha del próximo sábado. Contándonos un poquito al respecto. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Con quién van a tocar? Bueno, tocamos entonces el 15 de junio en el Teatrito. A partir de las 20 horas van a estar dando puerta. Los chicos que están invitados son los chicos de Inefable, de Bracas y de Emblema, con Javier Barroso. Sí. En la voz. Así que va a estar. Nada, espectacular, va a estar el Javi. Sí, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Y eso. Contanos, si te acordás, a las redes sociales. Ya que estás contando, las redes sociales de Renacer y las redes sociales de Nodo también. Ya que estamos, hacemos dos por uno. Ay, ¿te das cuenta? Ay, me mataste, pará. Renacer creo que lo encuentra como... Busca en Renacer. Renacer y... Metal, como Renacer Metal en Instagram, Yo te ayudo. Ponés Renacer Metal, sí. Sale en Instagram, en Facebook, en YouTube también. Sí, ponés Renacer y te sale. Sí. Y Nodo es nodo.oficial, con doble F. No, nodo como como sigla n.o.d.o o nodo. No, nodo es N-O-D-H. Ah. Okay. N-O-D-H. Complicado, punto oficial. Pero igual sí, también si me buscan a mí en Instagram, Vela López, ahí van a encontrar también. ¿Cómo estás en Instagram vos? Como Vela López. Vela López. ¿Y en Facebook estás como Anita? Sí, porque mi nombre es Anabela. Vamos a hacer la aclaración. Mi nombre completo es Anabela, con doble L. Luego, por cuestiones de que somos varias Anas en mi trabajo, hay gente que me empezó a decir Vela y quedó Vela. Entonces me quedó el Instagram en Vela y el Facebook en Anita. Perfecto. Bueno, Anabela, nosotros te agradecemos tu tiempo, te agradecemos que hayas estado ahí. Mirá, Norma te preguntaba si había algo grabado. Yo tengo una canción que se llama Ojos de Agua con tu voz para que la pasemos para cerrar la nota. Porque, viste, uno bucea y encuentra cosas. Bueno, pero había que hacer la pregunta. Por supuesto. La de la audición. ¿La de la audición? ¿Esa es la de la audición? No, sé que tenés un archivo... Tengo, ya lo vas a escuchar. Bueno, sí, seguramente la de la audición, así que al público... mil disculpas por el sonido porque no, sonas lindo, sonas lindo. Pasamos una, me pasaron tres videos donde pasamos el audio nosotros, la verdad, bueno, de acá de parte de Frecuencia Metalera, como siempre decimos a todo el mundo, ¿no? Las puertas están abiertas, tanto para vos con Renacer como para vos con Nodo. Queremos un acústico acá. Sí, en algún momento esperemos que puedas venir y charlar. Con cualquiera de las dos bandas. Claro, por ahí para más adelante podemos arreglar una nota con Nodo y te venís. Y bueno, nada, muy contento. Ya sabes, ya nos conoces como somos. Viste cómo somos, con lo que te vas a encontrar. Ya igual. Escuchaste la nota con Rox acá. No, te prometo no contar ninguna anécdota de mi abuela. No, no, no, en serio, muchísimas gracias por la invitación. Lástima que no pude ir, de verdad que quería ir. La próxima estoy ahí. Encima, yo los vengo viendo. Vi el otro día la nota también que le hicieron a Casi de Unreal, sí. Que él de hecho dice que contó ahí un poco que trabaja con producciones, se quiso la producción del EP de Nodo y mirá vos. Viste que nos conocemos todos. Así sí. Que gracias por la invitación. La próxima sí, me llevo a alguno de los chicos de Renacer y hacemos una acústica. Una guitarra y lugar. Así que bueno, Anabela, un millón de gracias y vamos a cerrar la nota escuchando Ojos de Agua de Renacer. Que tengas buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya volvimos, mirá los tiempos. Wow, tiempos son súper tirados. Wow. Después, ¿cuántas notas hermosas? Dos. Walter, a ver, nos faltó algo hoy. Sí, nos faltó. ¿Qué hicimos el fin de semana? Eso no podemos dejar de decirlo. Yo estuve más temprano que ustedes. Sí, yo le pedí disculpas a la Colombo. Gente de Restaurador y a la gente de Kindrago, pero Kindrago, nosotros estábamos animando. Estaba bailando suya. Ustedes estaban. Oh. Pero lo más importante de la noche, sin de menospreciar al resto, era ver a los amigos de Indios ahí en Casa Colombo, a la vueltita donde van a presentar dentro de poco... El 3 de agosto. El 3 de agosto, ¿qué van a presentar, El Norma? 3 de agosto el van Uniclub. A hacer la presentación oficial de Ultimátum. Su último disco. Su último disco, así que va a estar fantástico, no se lo pierdan. Y por lo que dijeron ellos, también van a estar presentando el primer disco, porque primero la pandemia no les... No lo pudieron presentar. ¿La verdad que hicieron una conferencia de prensa? Claro, fue la conferencia ahí de prensa fue que fue la primera vez que nos conocimos. Ahí te vi, guacha. Epa, ahí te hice. No, es que fue la primera vez que nos conocimos. Ahí nos conocimos. Personalmente. Claro, claro. Porque anteriormente... Estaba, no me acuerdo. Sí, en planta alta. No me acuerdo. Anteriormente habíamos estado hablando por, bueno... Ella me pedía que le mande fotos íntimas y todo. No soy de esas mujeres. Bueno, pero la verdad que fue un show terrible. Como siempre, la verdad los chicos dan todo. Hay una realidad, es una de las bandas que yo quiero mucho de hace muchos años. Sí. Más allá de la musicalidad, la voz de Dani nunca, pero nunca decepciona. Está gordo, Dani. Está panzón el guacho. Igual yo le di una broma. Yo le dije a la señora, por favor, bajale los postres de acá a agosto en la presentación. Lo que pasa es que Dani se tiene que alimentar bien. Recuerde que está en dos bandas. Y una, que la verdad que le exige mucho. Bueno, estaba el señor Tommy Moya, estaba Pablo Soler. Vino Pablito, estaba muy flaco. Por eso. Pablito estaba muy flaco. Le dije, Pablito, estás muy flaco. Sí. Pablito Soler está muy flaco. A un tal Olmedo también lo vi muy gordo por ahí. Bueno, él está... Olmedo estaba con corbata. ¿Qué hace? Está corbata. Embarazado. Para. Voy Yo a te comento. Cuando el señor Olmedo Hernán subió a saludarlos, un par por ahí... ¿Viste cómo soy yo que siempre escucho lo que dice la gente? ¿Y ese colectivero quién es? Lamentablemente, nos quedaron algunas cosas colgadas. Como siempre. Pedimos disculpas, saludamos a los que no pudimos saludar al aire. Pedimos disculpas, los queremos mucho. ¿Programa qué número? 206. Gracias de Frecuencia Metalera. A Rock, gracias a Nabela. Gracias a Jorge, Renacer, gracias a Fabián Ponce también que gestionó la nota. Toda la gente. Y bueno, acuérdense, estamos sorteando entradas para la fecha para de Renacer. Están en el Instagram, en el Facebook de Frecuencia. Ya hay mucha gente anotada, ¿no? Hay mucha gente anotada, así que fíjense. Así que presten atención. Faltan dos semanas, Programa 206 de Frecuencia Metalera. Nos vemos el próximo martes. A las 20 horas por Mixtape Radio y todas las repetidoras. Que no las decimos, pero bueno. Pero están en todas las redes. Así que nos vemos. Chau. Hasta el próximo martes. Besito en la cola. Gracias, señores. Enzo, gracias, papá. Cerrar.